Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! A lo largo de la historia, hubo personas que marcaron el ritmo de su tiempo. Personas que siempre ven un poco más allá del horizonte. Personas que sin proponérselo, lo cambiarán todo. Personas que dentro de su campo marcarán una época y serán reconocidas, casi siempre después de su desaparición, como auténtico genio. Personas que son capaces de mejorar lo que ya existe, de cambiarlo y de reinventarlo. Cristóbal Colón, Pablo Picasso, Steve Jobs, son tan solo algunos ejemplos de este tipo de personas. Personas que no buscan ser populares, que no buscan la fama. Personas que ni siquiera han buscado el reconocimiento. Solo buscan cambiar las normas establecidas desde el conocimiento exhaustivo de estas. Personas que sospecharon que había tierra más allá, que se podía pintar de otra manera, que se podía innovar desde lo que ya existía y crear algo completamente revolucionario. Y creerme que nuestro personaje conocía perfectamente estas normas y las leyes de la física y se propuso ir más allá, y creerme que lo logró. Lo logró de tal forma que 35 años después de su desaparición, un día como hoy, de diciembre de 1981, aún seguimos utilizando y usando las mismas normas, los mismos diseños que él creó, porque solo los mejores logran ser inmortales. El programa de hoy va sobre uno de los mejores hombres que la Fórmula 1 ha dado. Un hombre que se adelantó a una época, que triunfó y vivió las miles del triunfo, y descubrió que la tragedia también está en las rectas y que las carreras se ganan en las curvas. Colin Chapman. Hola amigos y bienvenidos a Isto Racing. Bueno, ya habéis oído de lo que va a ir el programa de hoy. Pero antes de comenzar, quiero decir un par de cosas. En primer lugar, quiero felicitaros las fiestas. Estamos en época navideña. Y bueno, si estás escuchando esto en agosto te sorprenderá, pero estamos en plenas fiestas navideñas y este episodio se va a publicar en plenas navidades, así que quiero felicitaros las fiestas, desearos un feliz año nuevo y que disfrutéis mucho de estas fiestas, que a mí personalmente no me gustan demasiado, pero que sé que, bueno, son distintas y, bueno, cambiar el chip del resto del año a veces también es bueno. Segunda cosa que quería decir es erratas. En el capítulo anterior del Lotus Sunbeam, pues después de las ediciones que tuve bastantes cosas editadas y tuve que regrabar cosas, no sé en qué momento me lié la manta a la cabeza y puse a Ari Vatanen pilotando el Talbot Sunbeam, cuando Ari Vatanen ganó en el año 81, evidentemente, pero lo ganó con un Forescos, no lo ganó a los mandos del Talbot Sunbeam. El Talbot Sunbeam era pilotado por Toivonen, que tendrá su podcast y espero grabarlo pronto. Y, por supuesto, el piloto que nadie se acuerda, que su copiloto era Jean Todt. Así que, bueno, pues dicho esto, pues nada, pues que el que habla se equivoca, y yo pues me equivoqué, y en la edición no supe verlo y solo me di cuenta cuando ya escuché el podcast, sabré cómo había quedado, y ya estaba en el aire, así que, pues nada, perdonad. Más cosas que quería deciros. Bueno, pues quería daros las gracias también por todas las muestras de apoyo y de feedback que estamos recibiendo. La verdad es que es increíble que sigáis apoyándonos y que os guste, que nos motivéis. Así que gracias. Seguir valorando con 5 estrellas en iTunes, por favor, para lograr visibilidad al podcast. En iVoox lo mismo, y seguir comentándolo. En Twitter sabéis que somos Istorracing. O por mail, que somos historracingpodcast@gmail.com. Podéis contarnos lo que queráis, o darnos ideas, proponernos cosas, o echarnos la bronca, que lo hacemos muy mal, no lo sé, lo que queráis. Sabéis que esto se hace sin ánimo de lucro, que se hace desde el cariño y desde la única convicción de que, bueno, pues vamos a divulgar la historia del automovilismo, que es bonita y que, bueno, pues tiene sus leyendas y tiene sus mitos y tiene muchas cosas, y aquí en España es una historia bastante desconocida. Y la persona que hoy vamos a hablar, como habéis oído en la introducción, es para mí una de las personas fundamentales para entender la Fórmula 1. La Fórmula 1 actual, no ni siquiera la Fórmula 1 antigua. Esta persona revolucionó todo. Y para hablar de ella, pues me traje a Alejandro Fernández del podcast Stop and Go. Y hace unos días, justamente el día que se cumplía años de la muerte de Colin Chapman, pues grabamos en una conversación que dura casi 2 horas. Aunque bueno, luego la edición pues se quedan algo menos. Pues estuvimos hablando y debatiendo sobre la figura de Colin Chapman. Desde aquí quiero dar las gracias a Alejandro, otra vez, por su disposición, por ayudarnos, porque en ningún momento, desde que se lo propuse hace mucho tiempo, se negó. Y le doy las gracias porque fue él el que eligió este tema de Colin Chapman. Yo le dejé la lista de temas, le dejé elegir el que quisiera y este no estaba. Y realmente me lo dijo él, me lo propuso. Mira, ya sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Sir Colin Chapman. Así que el podcast prácticamente este es suyo. Así que sin más, os dejo con la entrevista o con la conversación, más que nada, que hicimos o que tuvimos Alejandro y yo. Así que espero que os guste. Vamos a hablar de esta persona tan importante como fue Colin Chapman, y para ello me he traído pues a otra persona importante, porque para hablar de personas importantes hay que traer a personas importantes. Así que me he traído a Alejandro Fernández del gran podcast Stop and Go. Así que, Alejandro, preséntate tú mismo. Pues sí, muy, muy buenos días. Bueno, un gusto estar aquí. Mi nombre es Alejandro Fernández y hace ya, 5 años que estoy en Stop and Go, el programa que tiene un poco más de tiempo. Yo me incorporé al año de que había comenzado. Y bueno, empecé con colaboraciones, empecé por una casualidad. José Antonio Fernández, el dueño del programa, bueno, tenemos una relación de amistad, y le digo un día, mira, no me permites hacer una pequeña entrada con las 24 horas de Le Mans. Me dice, sí, ningún problema. Pues así empezó con una reseña de 5 minutos, y luego quedé para el próximo programa, y luego José Antonio, por cuestiones personales, no pudo seguir adelante. Entonces yo ya me fui ocupando de la producción y de las llamadas, y al final me entero por Twitter que me había, bueno, me había dado el programa, me entregaba el programa en las manos. Desde ese momento, bueno, sentí una responsabilidad, porque es una cosa que, si bien es un hobby nuestro, es un entretenimiento, pero es muy gratificante ver la respuesta de la gente y cómo se comenta, cómo te siguen, cómo se genera ese buen rollo. Aunque a veces siempre salga. Exactamente. Aunque bueno, siempre está la excepción de la regla, pero bueno. Bueno, pero eso siempre pasa. Así, Nosotros que somos muy jóvenes y es un proyecto, como sabes, difícil, porque esto de hablar de historia del automovilismo en este país es un poco pues de nicho de otro. Si el automovilismo en sí es un nicho, imagínate esto ya, ¿no? Pues la verdad es que es lo bueno que tiene el podcast, es el contacto que tienes con tus oyentes, que puedes pues, exacto, puedes, te ayudan los propios oyentes, te dicen cómo mejorar, te sugieren ideas, y eso es un feedback mutuo o un auto retroalimentación que no tiene otras plataformas, y es lo bonito del podcasting. No, yo desde aquí, desde Restauración, quiero agradecerte que desde el primer momento te has ofrecido a colaborar cuando te reclamamos. El tema lo elegiste tú y me parece un tema apasionante. Y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para ti y para tu podcast, por supuesto, del que soy oyente, como lo sabes, y del que destacaría la calidad de los entrevistados que traes. Personas que aportan. Pues sí, hemos tenido suerte. Sí, es verdad. Es verdad. Personas que hoy están, bueno, por ejemplo, a ver. Estefanía Bruguera, que ya es periodista deportivo, bueno, de momento también está con F1 LAT. Luego, Santi Torres, que es, digamos, es un muchacho que me encanta porque se abrió profesionalmente a codazos y empujones su lugar, y hoy día está en TV3 en Cataluña comentando las motos, por ejemplo. Y también los V8 Supercar, sí. Así que va para arriba. Chemi Calavia, que era el que hacía los análisis numéricos, que siempre quería entrar en el programa y a veces no se podía por la cantidad de gente que había. Bueno, hoy está con NM Racing haciendo maravillas. Él se ocupa de todo lo que es el análisis. No solamente numérico, sino hasta el geométrico, con las trazadas, así que y está compitiendo en este equipo, en NM Racing, que corren en tres categorías diferentes. Así que vamos a... Y luego, bueno, y Antonio, la última incorporación, Antonio Linares, bueno, él también es, bueno, es uno de estos devoradores de medios de Fórmula 1, y entonces está informado, vamos, en tiempo real. Así que el que se queda atrás soy yo. Yo pongo el andamiaje. El resto, bueno, pues entonces, el mérito es... Estamos tú y yo igual, porque siempre el que presenta o el que da un poco más la cara siempre tiene que estar ese pasito atrás y dejar que los colaboradores y los entendidos hablen, y en este caso el entendido eres tú, así que yo voy a echar ese pasito atrás, porque la persona a la que vamos a hablar, para mí, no sé si a ti te parece lo mismo, es una persona fundamental para entender la Fórmula 1. Pues sí, desde ya, por eso me gustó, digamos, Chapman fue el hombre que, digamos, revolucionó la Fórmula 1. Sus avances, sus inventos marcaron no solamente una época, sino que se siguen aplicando hoy día. Te pongo, por ejemplo, el caso del famoso efecto suelo que fue prohibido en su momento, pero que estuvo varios años. Y hoy día, bueno, su sucesor, por así decirlo, que sería, a mi juicio, Adrian Newey, lo que logra con el rail, o sea, con el ángulo que forma el suelo del coche con el suelo, tiene el mismo efecto junto con el bargeboard, o sea, ese alerón interno que está debajo de las rodillas del piloto. Así que, sin Chapman la Fórmula 1 hubiese sido muy, muy diferente. Sí, no sabemos era un poco atrevido. Si a lo mejor era más divertida, sí, o menos, pero distinta seguro. Pues sí, desde ya. No, pero aparte hay una cosa, la aerodinámica tenía que entrar en el automovilismo. O sea, el túnel de viento divide dos etapas en el diseño automotriz. Antes los coches se hacían pensando en lo que hacía el cuerpo del coche a través del viento. El túnel de viento ya dijo, no, ahora esto lo vamos a saber en tiempo real. Y entonces el túnel de viento fue el que en su momento redefinió primero a los coches de competición y segundo a los coches de calle. La gran diferencia es que en un coche de calle lo que se busca a través de la aerodinámica es que el coche tenga la menor resistencia posible al avance, con la consiguiente economía de combustible. Y en el deporte motor no, lo que se busca es que el coche aproveche todo ese caudal para pegarse al suelo, porque a diferencia de lo que piensa mucha gente, las carreras no se ganan en las rectas, sino que se ganan en las curvas. Y eso es lo que manda en el deporte motor hoy día. Claro, así que el aporte ventas, de este momento. Williams ganaría casi todas las carreras. Pues sí, pero mira, fíjate. Sí. Desde ya, sí, porque si algo que a Williams no se le da bien son las curvas. Pero fíjate otra cosa, que por ejemplo en varias carreras te encuentras que la vuelta rápida no la hace ni un Mercedes, no la hace un Ferrari, no la hace un Force India, sino que a veces por ahí son coches de mitad de parrilla para abajo. ¿Por qué? Porque tienen menos resistencia al avance, o sea, no tienen tanto grip, no sé, tanto agarre, y entonces cuando están faltos de combustible, pues consiguen esa vuelta rápida. Pero, la velocidad final en el deporte motor, excepto en circuitos con rectas muy prolongadas, no es nada. Las carreras se ganan en las curvas. Claro. Hasta las carreras de sprint como la Indianapolis se ganan en las curvas. Esto es impepinable. Bueno, pues el señor Colin Chapman nació en Londres en el año 1928, que entre tú y yo es un mal año para nacer, porque te va a pillar la Segunda Guerra Mundial prácticamente de lleno de crío y te va a vivir... Exacto. Todo el periodo de posguerra que te va a marcar, sí o sí. Así que nuestro protagonista nace al final de los años 20 y estudia ingeniería en aeronáutica. Qué casualidad. Exactamente. ¿No? Que es los estudios de aeronáutica que tuviera, los implementara en lo que luego fue la Fórmula 1. A lo mejor si hubiera estudiado otra ingeniería, quizá los coches hubieran ido más hacia la electrónica o hacia otros parámetros, pero no. Estudia ingeniería aeronáutica y lo que implementa Colin Chapman en sus modelos es aerodinámica pura y dura. Exactamente. Bueno, pues yo que me he empapado bastante la vida de Colin Chapman. He descubierto cosas que no sabía, ¿no? Porque yo conocía al Colin Chapman, el que ha dibujado el tema de la Fórmula 1, ¿no? Esa persona, que llevaba el equipo en sus hombros, esa persona que era de los fundamentales para entender la Fórmula 1, tan importante como Enzo Ferrari, tan importante, o sea, muchísimo más importante para mí que un Frank Williams, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que es Frank Williams para la Fórmula 1 y para los que nos gusta la Fórmula 1. Es que esta persona era ingeniero, o sea, que el jefe de equipo sea a la vez ingeniero marca para mí todo el devenir de Lotus y por qué cuando esta persona desaparece realmente desaparece el equipo Lotus prácticamente. Exacto, exactamente. Sí, pero fíjate que has dicho algo muy interesante, diciendo que es tan fundamental como Enzo Ferrari. Es bien conocido que, bueno, ya estuviste hablando de Chapman, de la parte aerodinámica, y la gran diferencia con Enzo Ferrari es que Ferrari decía que cuando alguien compra un Ferrari, está comprando un motor. En cambio, o sea que el énfasis de Enzo Ferrari siempre fue, digamos, el, el motor propiamente dicho. Y sin embargo, Chapman no. A Chapman le dabas un motor, un buen motor, y hacía, bueno, hacía las cosas que, las maravillas que hizo. Y Ferrari estuvo mucho tiempo por detrás. Y hoy día también la aerodinámica en Ferrari sigue siendo un problema, porque ya vemos que todavía no puede hincarle el diente a Mercedes en estos últimos 4 años. Pues sí, es uno de los grandes males de Ferrari, que es tan buena haciendo cosas como mal haciéndolas. O sea, que es el encontrar ese equilibrio que tiene del 50% lo hace bien, el 50% lo hace mal, e intentar darle más importancia a lo que hace bien. Pero no sé, Colin Chapman, yo creo que todo el devenir viene marcado por eso, sus estudios de ingeniería aeronáutica, y que entrará a formar parte de la Fuerza Aérea Británica, que estuvo muy poco tiempo, pero yo creo que eso le debió marcar, porque los años que estuvo, la RAF fue los años que pasaron de los aviones de hélice a los aviones de motor reacción. Todo el vuelco aerodinámico y tecnológico que eso supuso en una fuerza aérea. Y yo creo que eso lo aprendió, pero a sangre, Colin Chapman. Y por eso enseguida crea su propia empresa, Lotus Engineering, que la crea en 1952. Con realmente, hoy nos ponemos a pensar, una persona tan joven, recordemos que nació en el 28, o sea que tenía escasos 30 años, funda toda una empresa de automoción. Exacto. Claro, es la famosa, es lo que se llama la famosa época de los garajistas. Gente que montaba un equipo, o sea, un coche y todo el equipo que lo rodea, en garajes, muchos de ellos vendedores de coches usados, vamos, y como él, el último de los garajistas. McLaren también lo fue, tanto Bruce McLaren como su socio Teddy Mayer, hasta que lo sucedió a Ron Dennis. Eso marcó una época, y aparte, porque en su momento, vamos a ver, las marcas italianas, Ferrari, Alfa Romeo y demás, dominaban con el deporte motor, y muy en especial la Fórmula 1. Y esta gente, al revolucionar esto, lo hacen tremendamente popular en el Reino Unido, que tiene una gran tradición de motor. Entonces, vamos, fue toda una época digna de mencionar, los garajistas, como les decía en su Ferrari casualmente. Bueno, pues como digo, en el 52 funda Lotus como empresa de automoción de vehículos de calle, y en el 54 ya crea el equipo de competición, pues para preparar esos mismos vehículos o preparar otros, pero para competiciones menores. En Inglaterra, como bien dices, no es que haya especial relevancia el tema de la competición automovilística, es que en Inglaterra la competición en sí, de carrera, de lo que sea, va en el ADN. Carreras de caballos, carreras de galgos, carreras de quesos, que los tiran por una montaña abajo. O sea, el tema de correr encima de algo o ver correr algo, sí, es algo que va en el ADN. Entonces, evidentemente, en el momento que salieron los coches, había que hacer carrera de coches. Y en el 54, pues que era el equipo de competición. Vamos a decir que... que Colin Chapman, o sea, que Lotus, como empresa automotriz de calle, crea dos coches fundamentales, que son el Lotus 7 y el Lotus Elan. Antes de meternos en tema de competición pura, vamos a ver estos dos coches de calle que crea Colin Chapman. que también son fundamentales para entender la competición de esos años. Desde ya empezamos con el Lotus 7, que como hablábamos antes de fuera de micrófono, es un coche que se sigue fabricando hoy día. Un diseño tremendamente simple, basado con el tipo de suspensión, especialmente la trasera, donde él introduce los cierto tipo de amortiguadores. Y es una suspensión trasera que hoy día se sigue conociendo como suspensión Chapman. O sea que no solamente la aerodinámica estaba el genio, sino que también estaban en otros lugares. Y vamos a ver, el Lotus 7, haciendo un cálculo, que salió en el año 56, si mal no recuerdo, en el 57. Y todavía hoy día el mismo coche, el mismo diseño, se sigue fabricando en varios lugares del mundo, algunos clonados, bajo la marca Caterham, que eso también fue otra, bueno, eso ya pasó, fue después de la muerte de Chapman, pero hay que decir, señores, un diseño que ha permanecido, ¿cuánto? 70 años sin modificaciones, estamos ante un un excelente diseño de coche. Sí, pondremos imágenes luego, sí, en las notas del Lotus 7, y que hoy día se sigue fabricando y te lo puedes seguir haciendo. Pues sí, y lo puedes comprar en kit o modelo terminado. Así que, bueno, es asombroso. Y luego, por ejemplo, tú me comentabas, eso te dejo que lo comentes, tú lo del Lotus Elan y el chasis en X. Bueno, para mí es un coche también fundamental para entender esto de las carreras, ¿no? Que es el Lotus Elan. Es un coche que era un auténtico matagigantes, ¿no? Porque si bien el Lotus 7 es el típico coche de competición, motor alante, puesto atrás y muy bien equilibrado, muy bien repartido, un coche escuela espectacular, vemos que el Lotus Elan, el concepto es completamente distinto. Para empezar, lleva un chasis en X, en el que eso marca el reparto de peso del vehículo de una manera espectacular. Lleva un motor pequeño para lo que es un coche de competición, y eso muchas veces le hacía como que no le tomaran en serio al vehículo, comparado con coches mucho más potentes y mucho más poderosos. Pero claro, la magia de este vehículo estaba en lo compacto que llegaba a ser, el equilibrio que le daba ese chasis en X, con las suspensiones Chapman, con toda la ingeniería, y cómo el reparto de pesos que obtenías con este chasis hacía que, aunque el motor fuera muchísimo más pequeño, era un auténtico matagigantes. Se podía enfrentar a coches mucho más potentes porque el paso por curva era endiablado. Pues sí, pero fíjate una cosa, hasta dónde llega la genialidad. Hoy día hay un constructor norteamericano de coches deportivos que se llama Salin, o sea, Salen. Y el Salin, que es de estos coches que llegan a los 400 kilómetros por hora y demás, es ni más ni menos que un Lotus Elise con un motor más grande. Luego con algunas cosas en la carrocería, pero básicamente es un Lotus Elise. Sí, increíble. Pero y todavía no llegamos a la Ford. Todavía no me llegamos, pero es que Mazda cogió el diseño original del Lotus Elan, que en las notas pondremos fotos y sobre todo fotos de... Lo bonito del Lotus Elan no es lo que se ve, es lo que no se ve, que es el chasis. Y cogió el concepto de chasis, coche pequeño, motor pequeño, y formó un coche que se llama Mazda MX-6. Aquí en España se conoce así, pero el resto del mundo yo creo que se conoce como Mazda Miata. Y estuvo durante 30 años haciendo ese coche, uno de los descapotables más icónicos del mundo, y es un Lotus Elan. Y Mazda copió el concepto de Lotus Elan y obtuvo el mismo éxito que obtuvo Lotus. O sea, un coche genial, un coche divertido de conducir, divertido de ver, Y bueno, pues ahí tenéis un, si veis un Mazda MX-6, no el, el moderno actual, que es, creo que ha cambiado bastante cosas, el que conocemos todos, estáis viendo realmente un Lotus Elan. Es un homenaje total a Colin Chapman, porque lleva su chasis en X, un motor pequeño, un coche muy compacto, un coche muy divertido de conducir. También hay que decir que no solamente fue ingeniero, sino que también fue piloto. Llegó a pilotar un Vanguard, o sea, no era de él, en el año 56. Pero bueno, lamentablemente chocó contra Mike Hawthorn, el posterior campeón del mundo, para el Gran Premio de Francia. Así que tampoco, o sea, no estaba solamente en la en el tablero de dibujo, sino también en el asiento del piloto, Carlos. Claro, es que poder probar tus propios coches debe ser muy emocionante. Y tú dices que lamentablemente chocó. Yo creo que a lo mejor fue una suerte, porque eso le hizo ver que realmente donde él era bueno era detrás de los planos, más que en el volante. Lo puso en su lugar. Claro, y eso marcó mucho, porque imagínate, Bruce McLaren también fue piloto, muy buen piloto, sí. Era Bruce McLaren. Y bueno, sí. Sí, sí. Entonces, eso le hacía que sus vehículos fueran muy como él, ¿no? O sea, le ayudó a crear McLaren. En cambio, yo creo que por ejemplo, igual que Frank Williams, ¿no? Frank Williams era un loco del volante, tan loco que le llevó a la silla de ruedas. Y eso yo creo que también le ayudó a la hora de crear lo que fue Williams. Pues aquí el que realmente tuviera un accidente y él se diera cuenta que a lo mejor como piloto no era tan bueno, le ayudó a crear realmente, o sea, a ser realmente el Colin ingeniero, que es por lo que se le va a recordar, no se le va a recordar como el Colin piloto. Por supuesto, y aparte, y no solamente por estos dos coches que hemos mencionado, sino por todo lo que vino, también por todo lo que vino después. Pero siempre ha mantenido, hasta la llegada del motor de Cosworth, el DFV, siempre se inclinó por coches, como tú bien decías antes, de pequeña cilindrada, para mantener una buena relación, y aparte que los colocaba, fue uno de los, digamos, pioneros en colocarlos, no en forma de trasera, pero sí en la parte media del coche. En la parte central, sí. Utilizar, exacto. Central, ahí está. Es cierto que, bueno, tú dices que el Cosworth, el DF, es un motor grande. Es un motor grande porque es un motor grande, pero realmente es pequeño comparado con los de su generación. Es pequeño, sí. Pues sí. Pero bueno, ya llegaremos. Para mí es el mejor motor de Fórmula 1 que ha existido. Y bueno, no para mí, es que los datos están ahí. Es un motor que durante 10 años dominó la Fórmula 1. O sea que no es que lo diga yo, es que los propios datos dicen que ese motor es el motor fundamental de la Fórmula 1. Pero vamos a continuar con la vida de Colin Chapman, porque vemos que si en el 54 crea el equipo de competición, en el 58 decide que eso de competir está muy bien, pero hacerlo a lo grande pues estará mejor, y entra en la Fórmula 1 así, pues como que no quiere la cosa, ¿no? Claro, que como típico garagista, se fue haciendo, y bueno, hay que decir que entró en la Fórmula 1 con un Lotus 25 que tenía, ya empezábamos con las innovaciones, que era el chasis en monocasco, que los demás eran básicamente estructuras, bueno, el típico chasis, o sea, dos rieles de ferrocarril y luego todo lo demás que le pongas encima. Él ya hacía... el coche ya era parte del desempeño, o sea, no el chasis trabajaba, no como en los coches anteriores a esa época, el chasis casi no trabajaba, lo que se buscaba era que se moviesen las ruedas, y dice que no. Por eso también fue muy criticado en el futuro por hacer coches por ahí un poco débiles en cuanto a seguridad, pero él lo que quería, pues lo que ya empezó con el Lotus 25, era el monocasco, y eso y bueno, y luego lo llevó también al Lotus Elite del año 58, si mal no recuerdo. Y otra de las cosas es que el coche era de fibra de vidrio, o sea que el primero de los primeros con este nuevo material, Carlos. Claro, porque para que un coche sea veloz, no solamente tiene que ser potente, tiene que ser también ligero. Uh-huh. Y lo que no puedes ganar en potencia, a lo mejor lo puedes conseguir ahorrando peso. Y claro, usar materiales uh-huh. avanzados para la época, como la fibra, le daba esa ligereza al vehículo, que le hacía poder competir con motores mucho más potentes y también más grandes de meter en los chasis. Y de, como tú bien dices, fue el innovador del chasis monocasco, porque antes cualquiera podía hacerse un coche en su garaje. Se cogía un típico chasis tubular, que eran todos vehículos de competición de la época, y cualquiera es capaz de diseñar un comillas cualquiera, ¿no? Un chasis tubular, montarlo en un garaje y darle una forma de coche de competición. Pero ya con el monocasco la cosa se complica, porque el chasis va integrado en la carrocería, es todo un conjunto. Bueno, vamos a ver, ya no hay chasis, es carrocería, es una carrocería. Claro. Y no, te decía que en el 58 entra en la Fórmula 1, como tú bien dices, y en el 60 ya gana su primera carrera. O sea, eso ni Red Bull. Pues sí, y con un piloto que también tenía que ver con la aerodinámica, que era Dan Gurney, que hoy día se sigue colocando los famosos flaps de Gurney, que es una especie de extensión en los alerones para aprovechar la fuga del flujo de aire. Así que, bueno, ganó en Sandburg y eso hizo que lo invitasen a las 500 millas de Indianápolis. Y también Gurney ahí tuvo, digamos, un excelente desempeño. Y después, después, sí, dime, Carlos. No, vamos a ver cómo es que esta persona revoluciona allá donde va. Porque, como tú dices, le invitan a las 500 millas de Indianápolis, que del año 50 al año 60, las 500 millas de Indianápolis eran parte del campeonato de Fórmula 1. Pero cuando le invitan a él, ya no forman parte del Mundial de Fórmula 1. Entonces, antes los coches de la Indy era el típico coche americano. Motor adelante, cuanto más grande mejor, y puesto de conducción retrasado, y el típico coche de competición americano. Y llega Colin Chapman y se planta con un coche de motor central y chasis monocasco. ¿Así? Exactamente. Sí, señor. Y se planta con un piloto que es un zarpas auténtico, que se llama Jim Clark, ¿verdad? Que no tiene manos para esto. No. ¿Y qué sucede con esa combinación? Pues en el año 63... ya empezó con Jim Clark terminando segundo, exactamente, y en el 65 se la llevan, pero de calle. Sí. Y no solo se la llevan de calle, es que todo el concepto de motor adelante y puesto conducción atrás cambia, y todos los fabricantes copian la idea y ven que el futuro no está en tener el motor adelante, sino tener el motor central entre las dos ruedas. Y fue el señor Colin Chapman el primero que se dio cuenta. Así que el Lotus 38 fue quizás el primer coche de Fórmula Indy moderna. Exactamente, exactamente. Y a ver, y encima hay otra cosa que recién, bueno, comentaba lo de la suspensión Chapman, y él también fue pionero en algo que es poco conocido. Él hizo de los coches de Fórmula 1, por así decirlo, carteles andantes para productos que no estaban relacionados con el deporte motor. Fue el pionero de traer empresas que no tuvieran nada que ver con la competición, como fue el famoso los cigarros marca John Player Special. Así que innovación por donde lo veas, Carlos. Sí, sí, y la verdad es que por eso te decía al principio que esta persona es fundamental para entender la Fórmula 1, ¿no? Porque empieza a revolucionar conceptos. El concepto del chasis monocasco, que es un concepto revolucionario para la época. El concepto del motor central. El concepto de la publicidad en los coches. Si vemos la parrilla de cualquier gran premio de principio de los 60, la poca publicidad que llevaban era toda relacionada, evidentemente, con el mundo del motor. Exacto. De las ruedas, de las bujías, de los filtros, del aceite. Pero exacto. A nadie se le había ocurrido, a ninguna empresa se le había ocurrido poner ahí su nombre. No había un coche de Coca-Cola. No había un coche de una marca de tabaco. Y es cierto que los primeros que empezaron a ser coches empresa fue en Lotus. Ya no solo en la Fórmula 1, sino también en la Indy. Así que sí. Realmente es una persona totalmente revolucionaria. Para terminar con el tema Indy, hay que decir que volvió a revolucionar el concepto de la Fórmula Indy con el Lotus 56 del año 71, que fue el primer coche con tracción total y movido por una turbina de gas, que para mí es un coche de los más bonitos que se han diseñado. Pues sí, y el concepto de turbina también se quiso aplicar en la Fórmula 1, pero ¿qué ocurre? Bueno, Indy 6 son óvalos, o sea, son circuitos de velocidad, y eso te permite utilizar la turbina, porque a diferencia de un motor normal, o sea, aunque también el eléctrico, en Fórmula 1 se mueve a diferentes revoluciones. Y las turbinas no pueden, tienen que estar en un régimen determinado con muy poca oscilación de revoluciones. Y eso fue lo que lo, digamos, lo que lo apartó de la competición. Y si mal no recuerdo, el Fórmula 1 con turbina fue probado por Jackie Stewart en su momento, Carlos. Sí, sí, fue probado con también tracción total, pero no fue llevado a la práctica, por lo que tú dices, porque el concepto de circuito Fórmula 1 con el concepto Indy no era un coche nada competitivo y fue un fracaso en ese aspecto en la Fórmula 1 y enseguida se desestimó. Y bueno, pues solo es un coche que está ahí en el coche está creado, está en el museo, pero no es un coche, digamos, útil para la competición de Fórmula 1. Si bien tú imagínate que además tenía otro problema, y es que al ser la tracción total tenía que pasar la barra de transmisión por todo el cockpit, por todo el coche, y eso era hacía que los pilotos tuvieran un cockpit mucho más pequeño. Se quejó Jackie Stewart de que eso no era, y luego todo el problema de la transmisión delantera que complicaba mucho el proceso. O sea, era totalmente inasumible competitivamente hablando. Y luego me parece que la federación lo prohibió, el concepto también de coche de cuatro ruedas 4x4. Pero ¿quién te dice que en su momento pueda volver, no? Sí, bueno, estos conceptos son de ida y vuelta. Pero otra de las cosas que consiguió Colin Chapman, esto no fue buscado, ¿no? Pero es una consecuencia, es que como sus coches eran tan avanzados técnicamente a los rivales, los rivales lo que no podían conseguir en la pista lo intentaban conseguir fuera de ella, y es prohibiendo por reglamento esos adelantos. Hombre. Y no. Y Colin Chapman lo sufrió varias veces en sus propias carnes, ¿no? El decir, lo que he conseguido en creando esto me lo tiran atrás por política, ¿no? Porque como los rivales no pueden competir con esto en la pista, pues, y la Fórmula 1 es todo política, como bien sabemos. Así que pues sí. Bueno, hemos terminado el concepto Indy. Estamos en el año 71, y bueno, en el año 71 Lotus está impulsado por un motor BRM de 16 cilindros, que es un auténtico desastre, y sí, es un auténtico desastre, como bien sabes. Y bueno, BRM grande, era grande, pesado, creo que se necesitaban 6 personas para poder acoplarlo a un coche, pero 6 personas a pulso, o sea, meter así un motor, o sea, que imagínate lo que debía pesar eso. Y bueno, BRM prometió que iba a cambiar todo el concepto del motor, hacer un V12 mucho más compacto y tal, pero Lotus dijo que no iba a esperar a BRM y montó el Ford. Pero hablo esto porque en BRM había un ingeniero fundamental también para Colin Chapman, que se llamaba Tony Sutgate, que realmente fue el que empezó a investigar el concepto de efecto suelo en los vehículos, y lo intentó investigar en BRM. Y allí en BRM, pues la verdad es que no tenían mucha visión de futuro haciendo un motor V16 como ese, lo demostraron. Y este ingeniero salió de BRM y fue a parar a Lotus. Y entre Colin Chapman y este ingeniero Tony, entre los dos ya vieron por dónde iban a ir los tiros en esto de la Fórmula 1. Y en el 68 hicieron algo que tampoco se le había ocurrido realmente cómo hacerlo a alguien, y fue poner alerones en los coches. ¿Qué supuso? Bueno, ahí es donde su pasado como ingeniero aeronáutico empezó a hacerlo brillar. Y es más, fue es lo que te decía antes, que los coches, la forma, era cómo pensaba la gente que el coche iba a través del flujo de aire. Y Chapman lo que hace es modificar eso con extensiones. Él le empezó a decir al viento para dónde tenía que ir. Y otra cosa, ¿pero para qué? Para que el coche tuviese más apoyo, especialmente en las curvas. Y eso, fue otra revolución más. Pues sí, en el año 68, en el Gran Premio de Mónaco, pues decidió introducir los alerones y dejó a toda la competencia así como con la boca abierta. Yo me puedo imaginar a esa gente al ver salir del camión el Lotus. Con... ¿Te imaginas? Yo me imagino al señor Ferrari con su gafas de sol cayéndosele, o sea, así directamente. Y, uh-huh. Y bueno, pues el concepto, lo que tú dices, de empezar a decirle al viento que cómo tiene que pasar por los sitios, cómo... El ver estas soluciones tan avanzadas e intentar acoplarlas tú sin tener esos estudios previos que hacía Lotus en su túnel del viento, sin todas esas pruebas, daban lugar a lo que pasaba al principio, y es que los coches, en el momento que cogían un bache, los alerones de carga dinámica que los iban a mantener hacían de alas y el coche salía volando. Exacto. Y hubo muchísimos accidentes por este concepto, es decir, por no aplicar bien o estudiar bien cómo reaccionaban. Y la federación estuvo a punto de prohibir realmente los alerones. Claro, a ver, no nos olvidemos que en esa época, claro, hubo una tendencia de colocar alerones gigantes, pero a casi un metro del coche, a través de estructuras metálicas. Y eso, fue, como tú decías, peligrosísimo, porque podían pasar dos cosas. Una, como tú dices, en un desnivel el coche podía tomar aire, pero otra es que ese alerón que estaba sostenido por varillas, por así decirlo, podía salir perfectamente despedido e impactar contra otro coche. Entonces la federación no tuvo otra que decir, señores, alerones los justos, y quitar esa práctica de los alerones suspendidos a tanta distancia del coche, Carlos. Sí, la verdad es que pondremos en las notas fotos. Es curioso ver esos coches finales de los 60 con, como tú dices, con un alerón central encima del cockpit del piloto que le daba sombra. Le debía venir bien porque cuando le apuntaba el sol le daba sombra, ¿no? Pero unos coches bastante antiestéticos. Y claro, es que eso es la prehistoria del efecto. Tal cual. Solo. Y quizás si no hubieran prohibido también estas cosas, porque vemos que toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Entonces, si la federación a lo mejor no prohíbe estos desarrollos aerodinámicos tan extremos, radicales, sí, a lo mejor no le da a Colin Chapman por investigar el efecto suelo. Es decir, si no me dejan, claro, poner un alerón en el coche tal, pues vamos a hacer que el coche sea un alerón. Exactamente, qué buena introducción. Qué buena introducción, ¿sabes? Carlos. O sea, yo creo, pues, después de estudiar todo esto, yo llego a la conclusión, es decir, porque si te da un manga ancha para crear, que a mí es lo que me gusta de que fuera la Fórmula 1 hoy día, ¿no? Es decir, que dejaran volar la imaginación Y luego el concepto, pues a lo mejor hay que prohibirlo por A, por B, pero que se deje probar, ¿no? Que se deje implantar. Sí. Claro, si hubieran dejado mano libre a estos conceptos aerodinámicos, a lo mejor el efecto suelo hubiera tardado muchísimo más en desarrollarse. Porque es muy posible. Si te permiten poner alerones por todos lados y toda clase de concepto, pues a este ingeniero que vino de BRM a Lotus y al propio Colin Chapman no hubieran dicho, bueno, pues si no me dejan poner alerones, voy a hacer un alerón que sea un coche. Y que exacto. Que es el concepto de efecto suelo y que tardó mucho en desarrollarlo. O sea, la idea nos parece genial, pero le costó casi 6 años el desarrollarla y ponerla en la pista. O sea, es como concepto de ingeniería es muy complejo. Por supuesto. Para explicarle a la gente, así en forma muy, muy rápida, el avión, los aviones, tienen las alas, y las alas son unos aparatos que durante el flujo de aire empujan hacia arriba al avión y por eso vuela. El coche ala es exactamente lo inverso. Se aprovecha el viento y, digamos, el fuselaje del coche, en este caso, es el que hace que, como tú dices, es un ala, pero que en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, generando, por así decirlo, una especie de vacío en la parte baja del coche, y con eso conseguir muchísima mayor adherencia en las curvas, que fue tanta, a través de los años que tuvo el efecto suelo, que los pilotos, como se decía que podía suceder en 2017, y no sucedió, pero allí sí los pilotos tenían grandes problemas con su cuello, por la gran velocidad que podían obtener en las curvas, Carlos. Sí, porque, bueno, la velocidad por curva era tan extrema como la de un caza bombardero. Y date cuenta que en los cazabombarderos los pilotos llevan trajes presurizados para evitar el efecto de las Gs. Y que el piloto... Trajes presurizados que Chapman también quiso introducir en la Fórmula 1 y no le dejaron. No le dejaron. Pero claro, es que el concepto es este. Realmente la fuerza G es tan grande en la curva que... vamos a ponernos en antecedentes, es decir, hoy día los pilotos son atletas, o sea, sí. Viven por y para esto 24 horas al día, son personas que pueden correr la ultramaratón, y bueno, solo falta ver el cuello que tiene Fernando Alonso, sí, o sea, son auténticos atletas de élite. Pero en aquella época... Fíjate, Button, por ejemplo. O sea, cualquier piloto, el más malo que quieras de la parrilla, es un atleta. Sí. En aquellos años no. En aquellos años, el concepto deporte de competición era muy distinto al que es ahora. Entonces, en aquella época, el piloto era más un playboy, digamos. ¿Vale? Uh-huh. O un... Bueno, un playboy, bueno, siempre ha habido playboys en esto de la Fórmula 1, pero los pilotos de élite de la época no eran atletas puros, eran personas muy preparadas, pero no, su cuerpo no estaba preparado para soportar 4 Gs durante 5 segundos en una curva. Y 80 vueltas. Y 80 vueltas. Como no estoy preparado yo, como no lo estás preparado tú, Alejandro, y como no lo está preparado prácticamente nadie que escuche esto. Porque eso es que es, lo aguantas, como tú dices, una curva, y pero es que lo tienes que aguantar durante 80 vueltas, 13 curvas, 14 curvas durante la vuelta. O sea, es un concepto que era tan novedoso para la Fórmula 1. Que provocó accidentes. Los pilotos se desvanecían. Sí, no estaban claro, preparados físicamente para eso. A ver, hay ciertos. No recuerdo a partir de cuántos G, creo que son 6, que el piloto sufre ceguera porque la visión se le queda en blanco. Sí, sí. La sangre se va. por la fuerza centrífuga directamente el cuerpo, el cerebro no recibe sangre. Entonces el traje presurizado de los cazabombarderos lo que te hace es te tiene el todo tu cuerpo en, bajo una presión extrema para que la sangre no deje de bombear o no deje de, o sea, no se vaya hacia donde la fuerza G le está mandando y no pierdas el conocimiento. Entonces Colin Chapman intentó meter este concepto en los coches de competición de la época y evidentemente se lo echaron para atrás. Daros cuenta que, por ejemplo, un traje presurizado, una de las cosas que llevar es inyección de oxígeno directamente a los pulmones por el casco del piloto, ¿no? O sea, son conceptos absolutamente novedosos para la Fórmula 1 y conceptos que no le autorizan a Colin Chapman. Pero antes de esto, he de deciros que en el año 70 y... Bueno, el Lotus 72, que todavía no tiene efecto suelo, pero es el vehículo con el que empiezan a experimentar esto, el vehículo con el que exprimen al máximo el reglamento que tienen de alerones, es un coche que gana 3 campeonatos. Gana el campeonato del 70, del 71 lo gana con el piloto muerto, con Jochen Rindt, y en el 72 con Fittipaldi. O sea, es el coche en el que todos van a intentar copiar. Es para que os hagáis una idea los de la nueva generación que estéis escuchando esto, ese es el Red Bull del 2010. Sí, exacto. Y el primer Fórmula 1 que vi en mi vida. Y bien bonito, ¿eh? Precioso. Precioso. Y lo que había en esa época, en los ICI, es por ejemplo la parrilla de esos años, vas a ver que la diversidad de modelos es grande, muy grande. Porque, por ejemplo, el Tyrrell era un poquito, digamos, parecía pequeño, sin embargo, era un coche grande. El Lotus era más rectilíneo. Los Ferrari se inclinaban más por las curvas. En los diseños, o sea que era toda una expresión, como bien decía en una entrevista Don Raymond Durán, falta eso en la cual salen los coches y puedes decir, mira, este es un diseño de Chapman, este es un diseño de Postlewhite, este es un diseño de Barker o de Gordon Murray, y eso hacía de la cosa más bonita, Carlos, sí. Porque hoy día es muy difícil. O sea, los distinguimos por la decoración, pero si tú pones la decoración de un vehículo en otro, no íbamos a nos costaríamos muchísimo el distinguir que ese vehículo, o sea, es otro, porque hoy día está todo tan delimitado, tan esquematizado, tan poco a la innovación, que no ha lugar a estos conceptos de revolucionarios y que hicieron avanzar no solo la competición, sino el automovilismo en sí, porque todos estos conceptos, pensemos que se utilizaban para la Fórmula 1, luego se aplicaban a los coches de calle. Tarde o temprano, todos estos conceptos acababan en tu coche. Sí, sería. Entonces, el Lotus 72... que como tú bien dices es un coche muchísimo más afilado de todos los que había en esa parrilla, bueno, tiene un serio problema en el año 71 y es que se mata a su piloto y muchos acusaron al diseño del vehículo el causante de la muerte, porque recordemos que Jochen Rindt se mató porque un latiguillo del freno perdió líquido. Esto le hizo que fuera la rueda, perdió en plena recta de Monza, perdió el coche por el líquido y se estrelló contra las protecciones. Se llegó a decir que al ser el coche tan afilado, se metió por debajo de las protecciones matando a su piloto. Pero que tenía fama de hacer coches endebles, eso es verdad. Pero eso de que la forma fue la que consiguiese meterse por debajo del guardarrail, pues vamos, no sé, lo pongo en duda. Durante el Gran Premio de Brasil del año 2010, llevaron un Lotus 72D, concretamente la unidad con la que fue campeona Emerson Fittipaldi en el año 1972. El propio Emerson Fittipaldi, en ese año 2010, se puso a los mandos de su vehículo por las calles de Sao Paulo. El momento fue increíble, y solamente ver cómo Emerson sale llorando de su propio coche merece la pena. Vamos a escuchar el audio de este momento tan emocionante y de cómo suena un Lotus 72. Estoy muy emocionado. O que está passando na sua cabeça, Emerson? Todas as memórias. É muito forte. Muito forte. Foi muito rápido, muito rápido. A parte bem lisa da marginal, lá acelerei bastante. E depois da ponte eu tive que ir bem devagar, porque lá está muito ondulada. Mas foi o máximo, foi o máximo. Era un coche tan avanzado que si tú fueras del equipo rival aprovecharías cualquier cosa para intentar ilegalizarlo. Y si lo puedes ilegalizar porque ha causado la muerte de su piloto, pues como hoy día, o sea, parecen todos acusicas. Mira, señor, lo que tiene ese. Lo prohibimos. Y claro, lo intentaron, y bien es cierto que no lo consiguieron. Pero yo creo que Colin Chapman, que se le matara a su piloto campeón, que fue campeón póstumo, y le hizo acelerar rápidamente el concepto de coche con efecto suelo. Y el... Sí. Dime. Uh-huh. No, que nos queda una cosa del Lotus 72... y que fue el primer coche con toma de aire por encima de la cabeza del piloto, forzando la entrada de aire y potenciando el potencial del motor. Trabaja como lo que hoy día es un concepto no tan eficiente como el turbocompresor, pero sí aprovechaba el flujo de aire para presionar la entrada de aire en los cilindros, Carlos. Claro, es que el primer coche con forma de cuña que tiene. O sea, es que es un coche avanzado 5 años tranquilamente a todo lo de la parrilla que había en ese momento. Y daros cuenta que veníamos de un reglamento, prácticamente era el mismo reglamento desde el año 64 o 65, no había cambiado. O sea, eran conceptos absolutamente revolucionarios, y que luego todas las marcas por detrás se iban a imitar e intentar meter. El de la toma, el de los alerones, y como luego veremos el del efecto suelo. Entonces, en el año 73 empezó, o sea, bueno, venía desde el año 70 investigando el efecto suelo en el túnel del viento, pero no fue hasta el año 73 cuando su ingeniero, el que os he comentado antes, que se vino de BRM a Lotus, Tony Sutcliffe, le llamó y le dijo: el mosquito vuela. Y lo que quería decir, que por primera vez en el túnel del viento habían conseguido crear el coche alerón, el coche con efecto suelo, el coche que se iba a pegar al asfalto. Tal cual, tal cual. El coche que conseguía que el flujo de aire entre el coche y el suelo fuese más lento que el flujo de aire que pasa por encima del coche. Lo que decíamos, un avión al revés. Lo que iba a hacer que el paso por curva fuera absolutamente endiablado, lo que iba a hacer que las suspensiones hubiera que rediseñarlas por completo, porque claro, hacerlas más rígidas, tremendamente rígidas. Exactamente. El que hizo que el chasis tuviera que ser especialmente rígido, porque podía partir en pintar una curva. O sea, el coche que cambió el concepto de Fórmula 1 antigua, digamos, a lo que es la Fórmula 1 de hoy día. Bueno, y el coche que le, digamos, el primer coche con faldas, por así decirlo. Exactamente. En los laterales del coche había dos flejes, que eso iba literalmente en contacto con el suelo. Imagínate la vibración, ¿no? Imagínate el pobre piloto. Para que el flujo de aire no se vaya por el costado. O sea, no salga por los costados, sino que siga por debajo sin influir al aire que va por debajo del coche y sin influir al aire que va por los costados, consiguiendo ese muro y ese, digamos, enorme caudal que el efecto suelo conseguía. Y te lo vuelvo a decir, imagínate la pobre cabeza del piloto con tanta vibración. Pues sí, pues pero para que os hagáis una idea, desde el año 73 que consiguen dar con la tecla de cómo hacer el concepto hasta el año 77 están investigando. O sea, son conceptos tan novedosos y tan que no los pueden meter directamente del túnel al coche. O sea, se pasan, ya te digo, del año 73 que lo logran hasta el año, el Lotus 78 del año 77, que lo estrenan en mitad de campaña, que era muy frecuente, ¿verdad, Alejandro? Que antes el coche de la temporada no se estrenaba en la primera carrera de la temporada. Se iba... No. Entraba hacia mitad de temporada o en la tercera o la cuarta carrera, según se iba... Según cómo saliera del horno. Y aparte que también había que probarlo. Y ahí, mira, hay una cosa importante. Si bien Chapman ha sido un genio en todo sentido, pero también hay que decir, atrevido también, pero también hay que decir que se ha sabido rodear, como el caso de Southgate y tantos más, de gente brillante, y los ha aprovechado. Eso es digno de mencionar de este hombre. No, por ahí sí se quedaban los laureles para él, pero o al menos eso es lo que parecía. Pero el clima de trabajo en Lotus es una cosa que también se hablaba en su momento, y que si bien se trabajaba a lo loco, el clima de trabajo era muy bueno. Sí, claro, porque es que el dueño era un ingeniero. O sea, es que, claro, mucha gente dice, otro personaje fundamental para entender la Fórmula 1, ¿no? Como fue... se me acaba de ir de la cabeza. Ron Dennis. Ya me he venido. Ron Dennis. Exacto. Él fue mecánico. Mecánico empujando ruedas. O sea, una persona que ha sea, que sabe lo que está hablando, que lo ha vivido desde abajo, que sabe, es, yo creo, la persona ideal para dirigir esto. Una persona, claro, que no han puesto ahí por un casco institucional, como el señor Machone ahora mismo, ¿no? No, una persona que sabe de lo que está hablando y que realmente le pondrías en cualquier departamento del equipo de competición y podría trabajar en él. No sería el mejor a lo mejor, pero eso solo puede hacer alguien, un ingeniero, un mecánico, alguien que sabe lo que está hablando y que sabe lo que le está pidiendo a su gente y que sabe el esfuerzo que conlleva llegar a esto. No alguien que está ahí y, bueno, pues no sabe. Entonces, yo quiero esto ya, pero que quiero esto, que es lo que pasa en muchos equipos hoy día. Ferrari, sin ir más lejos. Pues sí, pues fíjate que Ron Dennis llega a la cabeza de McLaren con el designio de poner orden, casualmente. Porque ya te di Mayer, el antiguo regidor del equipo, no podía con el desastre, por así decirlo, del desmadre de procedimientos y demás. Y entonces Dennis, evidentemente, seguramente alguna influencia de Chapman tendría, puso las cosas en su sitio. Y a partir de ahí McLaren pasó a ser lo que es hoy día. Antes no lo era. Pues sí, y la verdad es que eso es fundamental para un equipo familiar o una escudería familiar como era Lotus, en la que realmente su CEO, su team manager, era todo en el equipo. Era el que organizaba, el que mandaba, el que creaba, el que innovaba, y todo pasaba por él. Y como tú dices, te rodeas de un gran equipo. Pero si tú eres un necio, por muy buen equipo que estés rodeado, no lo vas a ver. No. Colin Chapman tenía ese punto de saber ver dónde estaba la innovación, de cómo se había llegado ahí, de cómo había que innovar, de dar el paso, decir, adelante. Cosa que en otros equipos no pasaba. Y si él tenía el concepto revolucionario, alguien lo frenaba, lo paraba, y ¿qué le pasaba a Ferrari? O sea, si no pasaba todo por las manos del comendatore, no había nada que hacer. Hasta que vino Niki Lauda y le dijo que su coche era una basura. Que no sé cómo no cogió Niki en ese momento y le dijo: señor Niki Lauda, tome su firme aquí, hasta otra, y ya está. Bueno. Y el otro fue Alan Prost, que le dijo que su coche era un camión, y de hecho fue su última carrera. Desde allá. Y mira, pero estábamos hablando de las fuerzas, estábamos hablando de las exigencias, de las vibraciones, y hay otro invento que no sé, que como me decías antes, no se le permitió, y es el del chasis doble. ¿Qué significa esto? Tienes el chasis del coche, propiamente dicho, pero dentro, donde va el piloto, ese chasis es, vamos a decir que es una especie de cama, de bañera, y eso oscila. ¿Qué se consigue con esto? Que las fuerzas, por ejemplo, en las curvas, que el cuerpo se asimilase mejor, porque ya no te hacía torcer el cuello, sino que te lo empujaba hacia abajo, como sucede en los... En los aviones caza, por ejemplo. Y te digo más, dado el énfasis que se le está dando a la Fórmula 1 en este momento, yo creo que por ahí es un concepto que podría ser su retorno en la Fórmula 1. O sea, nuevamente, un chasis rígido, preferentemente rígido, para estar en contacto con el suelo, y otro chasis donde va el piloto, esa bañera que fuese basculante, oscilar de izquierda a derecha. Y bueno, ahí tampoco, como bien me decías, no se lo dejaron implantar. Pues no se lo dejaron implantar, entre otras cosas, por la presión de otros equipos. se comenta que si Lotus, en vez de haber sido inglesa, hubiera sido francesa, se lo hubieran dejado implantar, porque en aquellos años Francia tenía mucho poder en la antigua, bueno, todavía no era la CIA, me parece. No, era la FISA, era Balestre. La Balestre. Exacto. Y que muchos conceptos se los pararon por eso. Si en vez de Lotus Engineering se hubiera llamado Lotus Aeroespaciales, pues lo mismo si se lo hubieran permitido. Como le permitieron, no, como le permitieron a Renault, pues el motor turbo y una serie de innovaciones que a lo mejor las presenta Lotus y no se la dejan. Claro, no dejaba de ser un equipo, si bien un gran equipo, pero era un equipo relativamente pequeño. Ahora no sé si en otros lugares se lo hubiesen permitido, porque tanto lo que fue en su momento Matra o Lie venían con un muy fuerte patrocinio de empresas del Estado, y eso significaba una burocracia interna tremenda, y no sé si Chapman se hubiese podido adaptar a ese tipo de trabajo. Sí, pero tú date cuenta, venimos de esos años finales de los 70, que para mí son los años de los más bonitos de la Fórmula 1, ¿no? Más bonitos me refiero al diseño de los vehículos. Tenemos el Tyrrell de seis ruedas. O sea, tú fíjate, sí, el concepto de coche de seis ruedas. O sea, es un concepto también pum, de que te explote la cabeza. Y era un coche competitivo, ¿eh? O sea, no era un coche. Así le fue en pista. Así le fue en pista, ¿no? Sí, sí. Era con el concepto de los coches turbo. El concepto, como hemos hablado, del Lotus 78, que fue el coche superior a todos sus rivales por el efecto suelo. Era lo que le hacía el segundo coche ganador, que tenía efecto suelo. Esos conceptos de intentar ser más rápido, de generar ideas, de locura, de inventos, es lo que hacía la Fórmula 1 tan bonita. Es lo que hacía, no sé, todo tan espectacular, tan especial. O sea, hoy día es lo que nos gusta, esto nos sigue gustando, eso está claro. Pero claro, es todo tan rígido, no se puede innovar por ningún lado. Y cuando lo haces. Como no puedes entrenar ni preparar hasta que puedes combatir eso, han pasado dos temporadas. Tranquilo. Sí, no, y aparte que necesitas un hoy día necesitas a un tipo de ingeniero muy particular, que es el ingeniero abogado. O sea, un ingeniero que sepa aprovechar el último punto, la última coma del reglamento y poder conseguir una mejora en el rendimiento a raíz de eso. O sea, buscando, o sea, las reglas en vez de prohíben tanto que ya te condicionan el diseño del coche. Ahí el mérito de Nubi, de aprovechar todo. Pero vuelvo al concepto. Los pilotos, los ingenieros abogados. Sí, sí. Y es cierto, como tú decías antes, que el heredero de la filosofía Colin Chapman de hoy día es Nubi y Red Bull. Y el hecho está en como con un motor muy inferior, planta cara a vehículos infinitamente más sofisticados que él, y con más muchísimo más poder, digamos, económico, ¿no? Como son marcas, como son Mercedes y Ferrari. O sea, que por dinero, ingenieros y por política no va a ser. Y ahí tienes a como una empresa como Red Bull, infinitamente más pequeña, infinitamente más, pero con un ingeniero visionario, no solo les plantó cara, sino que les ganó en pista. Y como hoy día, con un reglamento mucho más difícil, lo sigue haciendo a su medida. No le da para ganar el campeonato, pero oyes, ganan carreras. Exacto, es que cuando llegan a carreras, hombre, lo hemos visto en circuitos trabados, en circuitos lentos, digamos, el Red Bull es el coche a mirar. A mirar. Nui. Sí, sí, sí. Nui. ¿Sí? No, no, imaginémonos un Red Bull con un motor Mercedes. Claro, por supuesto. O sea, sería vamos. Apaga ganaría, y vámonos. Ganaría Mercedes. O sea, Mercedes no tendría nada que hacer contra ese vehículo. No. O no. Incluso me atrevo a decir que un Red Bull con el motor Ferrari de este año, o sea, hubiera ganado el campeonato. Sí. Para mí. Con la velocidad final que tiene, pues sí. Pues ¿sabes? Sí. Y sobre todo el motor Ferrari que este año ha demostrado una cosa que siempre es la fiabilidad, ¿no? Este coche era potente y fiable. Solamente el famoso tema de la bujía de Asia fue el que el único fallo mecánico importante de este vehículo. Era un coche súper potente y súper fiable, porque Ferrari siempre tenía eso de si era potente no era fiable, si era fiable no era potente, pero este año habían dado con la tecla y un motor Ferrari este año en un Red Bull para mí hubiera sido el coche a batir. Un motor Mercedes en el Red Bull hubiera sido el coche a batir. Y eso solo lo consiguen personas pues como Newey, como Chapman, ¿no? Que realmente eran, como tú dices, Lotus de la época era un equipo pequeño. Sí. Digamos, muy pequeño. Comparado con una McLaren, comparado con Ferrari, comparado con Renault, o sea era un equipo pequeño y que lo ganaba. Desde ya. Y bueno, a partir de ese momento empieza lo que se llama el declive de Lotus. Ya no se sentía tanto la mano de Chapman. Ya las cosas se iban poniendo más complicada, y entonces el propio decaimiento resulta primero en coches que ya no son tan competitivos, y luego yo creo que porque el 78 es el coche ganador de la temporada esa, el coche que consigue que es campeón con Fittipaldi, no, perdona, con Andretti. Ajá, sí, exacto. Al año siguiente, desgraciadamente, muere Rory Peterson con el Lotus en el desgraciado accidente de Monza. Exacto. Y Lotus lanza el Lotus 80, que para mí hubiera sido el coche campeón de los siguientes dos o tres años, pero se lo prohíben. Se lo prohíben por esto mismo que estamos hablando, porque era un coche tan brutal de defecto suelo que no llevaban ni alerones delanteros. No. Era un coche tremendamente radical. Bueno, y lo único que pudo conseguir Mario Andretti fue un tercer puesto, si mal no recuerdo, aquí en España. En el 79 era un coche que los alerones traseros estaban integrados en el propio en los laterales del vehículo, y era un coche. Exacto. Era el concepto del efecto suelo, o sea, el concepto ala efecto suelo llevado al extremo. El coche era el alerón, era todo el conjunto, y bueno, pues ese coche el reglamento lo prohibió. Y entonces los siguientes ya no eran tan competitivos. El que dio con la tecla del efecto suelo con ese reglamento, sin quererlo, fue Frank Williams. Y que realmente no sabían que habían hecho en el coche ese que funcionara. Lo reconocen ellos mismos, o sea, no es que lo diga aquí. Si veis el reportaje de la vida de Frank Williams, que está ahora, lo tenéis en Netflix, ni más lejos. Él mismo lo reconoce, o sea, no saben por qué ese coche empezó a ganar, y lo único que saben es que ganaba y fue el coche que lanzó a Lotus, a, perdón, a Williams, a, al éxito, y el que prohibieran el Lotus 80, yo creo que fue el declive realmente de la escudería Lotus. Exactamente. Sí, sí, se agotó. Se agotó y, claro, el declive se marca por dos cosas. Primero, con peores resultados. Luego, eso impacta directamente en los patrocinadores. Sin ir más lejos, tenemos el caso de McLaren hoy día, que entonces los patrocinadores se empiezan a ir, y entonces ahí hay que empezar a jugar con los números, hay que empezar a recortar por un lado, hay que empezar a pulir por el otro, hay que buscar dinero de donde sea, y lamentablemente Colin Chapman conoció a un señor que se llamaba John Z. DeLorean, el del coche de Regreso al Futuro. Y bueno, DeLorean estaba más que... Bueno, él había sido vicepresidente de General Motors, que durante años ha sido la empresa más grande del mundo. Y en esos años DeLorean llegó a ese lugar, en la famosa planta 14 en Detroit. Y dice, no, se va y se pone a hacer su propio coche, un coche deportivo que venía en dos versiones. Uno bañado en plata y el otro bañado en oro. El coche sufrió muchos problemas, retrasos en las entregas y demás, aunque fue, digamos, digno de admiración por muchos. Y, ¿pero qué pasaba? DeLorean también tenía problemas económicos. ¿Y cómo se financió este hombre? Bueno, empezó a ser investigado y entonces le tendieron una trampa en un hotel en Nueva York. Y se descubrió que el hombre, para poder conseguir dinero, lo que hacía era traficar con cocaína. Y bueno, Chapman también tenía un estilo de vida dilatado. Y eso, vamos, eso marcó también su declive, Carlos. Pues sí, pues no solo por eso. Como hemos dicho, prohibieron el coche, tuvieron que rediseñarlo, el siguiente Lotus 82 ya no eran competitivos, y esto marcó el declive de Lotus como equipo de Fórmula 1. Pero lo que realmente marcó el declive es la muerte del propio Colin, que vino de repente. Ayer se cumplieron años, un 16 de diciembre del año 81, que un infarto pues nos privó a los 52 años de, para mí, un hombre fundamental para entender la Fórmula 1, un hombre adelantado a su época, un hombre que de la nada creó conceptos que hoy día, 30 y tantos años después, siguen siendo válidos, porque todos los conceptos que creó o que implantó Colin Chapman en sus Lotus hoy día se usan, no solo en coches de calle, como hemos dicho antes, el Lotus 7, que te lo puedes comprar hoy día, el Lotus Elan, es todo el mundo que lo ha intentado replicar, como Mazda. Conceptos aerodinámicos en los coches. Date cuenta qué influencia tuvo, que en todos los años 80 el diseño de los vehículos de calle venía determinado por ser el más aerodinámico posible. Exacto. Y esto era una consecuencia directa de la competición. Y, por supuesto, acuérdate coches como todos los Citroën, que eran coches con un CX el famoso DS, todos los coches eran, una de las características que cuando leías la ficha técnica veías el CX, el coeficiente de aerodinámico que tenía el vehículo, cosa que hoy día hemos olvidado. Yo hace que no lo veo en un vehículo un montón. Coches que estaban marcados por eso, por la aerodinámica y por ser lo más eficientes posible en el avance al aire. El Opel Calibra es un coche, un claro ejemplo de ello, ¿no? Y todo esto viene marcado por hombres como Chapman, que vieron que ahí era donde iban a ganar carreras. No en tener un motor V12, un motor V16, un motor con turbo. No, no, no. En ser eficientes aerodinámicamente. Y bueno, respecto de eso, hay que vamos a ver. El mérito es este. Esos años de la Fórmula 1 estaban marcados por un motor que tenía varias características. Era económico, era muy potente, era muy flexible, o sea, trabajaba bien en todo el rango de revoluciones, era un motor evolucionable, también que por ahí fue superado por sus competidores, pero tenía otra cosa muy particular, y era que ibas con 3.000 euros a Cosworth y te lo llevabas como que va a Mercadona. Entonces, claro, ante tanta paridad de motores, había que buscar la diferencia por otros lados. Y Chapman fue quien la consiguió desde el punto de vista aerodinámico. Bueno, y otros más también. Claro, y esa visión de por dónde van a ir los tiros y de dónde van a dónde vas a marcar la diferencia ya con tus rivales, ya que no la vas a marcar con el motor, porque prácticamente toda la parrilla, menos Ferrari y Matra, el resto llevaban motor Cosworth. McLaren llevaba los motores Cosworth y fue campeón con motores Cosworth. Lotus llevaba los motores, todos llevaban motores Cosworth, como tú dices, era lo más fácil, y ya no solo más fácil, era lo más sensato. O sea, un motor que exactamente es, o sea, un motor fiable que funciona, es que está ahí. O sea, no tienes que andar con inventos ni aventuras extraordinarias. O sea, montas el motor Cosworth y es un motor. El motor Cosworth. Sí, sí. Fíjate que una de las últimas versiones del Cosworth V8, en el banco de pruebas de Cosworth, llegó a estar, no me acuerdo si entre 4 y 6 horas girando a 22.000 revoluciones por minuto, sin romperse. Eso no lo consigue cualquier motor. Con los materiales de la. Claro, con los materiales de la época. O sea, es que muchas veces vemos las cosas con los ojos de hoy día, ¿no? Pero daros cuenta que los materiales con los que se podía fabricar, los medios de fabricación eran mucho más artesanales de los que ahora. Había mucha más posibilidad de un fallo mecánico por rotura de material. O porque. Te lo pongo de otra manera. Los coches se hacían y los motores se hacían con regla de cálculo. Nada de calculadoras, ni de ordenadores, ni hablemos. Bueno, es que las calculadoras para hacer esos cálculos eran eran ordenadores de habitaciones de tamaño, ¿sabes? Es que la computación en aquellos momentos estaba en pañales. Los cálculos trigonométricos y geométricos que había que hacer para todos esos parámetros, o se hacían con tablas, o realmente eran costosísimos. Mira, un dato. Claro. Un avión de fabricación española, el Casa C-212, es un avión de transportes, es como un Hércules, pero chiquitito, con dos motores. Este es de fabricación española, de costes aeronáuticas. Y para hacer los cálculos de las alas, tuvieron que recurrir al Estado, que tenía un ordenador, Hacienda tenía un ordenador para hacer esos cálculos, y para hacer los cálculos de las alas, de la superficie y tal, se tiró el ordenador ese 3 días para hacer los cálculos, para que luego diseñaron. Te estoy hablando del año 72. Imagínate, pues para un motor de Fórmula 1, ¿no? Para todos estos conceptos, era, como tú dices, eran tablas porque los ordenadores no llegaban a tanto, y las calculadoras científicas que había, las HP de la época y todo esto, yo tuve, no daban para más, aparte de que costaban como auténticos ordenadores, que no eran, es que no había, o sea, no era posible, y por eso que uno, como tú dices, un motor Cosworth estuviera a 22.000 revoluciones durante 6 horas seguidas sin que fallara nada, ni el engrase, ni las múltiples cosas que fallan, es que dice mucho de cómo se fabricaban esas unidades, ¿no? Y es que era lo sensato. O sea, tú y yo, si hubiéramos tenido dinero en aquella época para tener un equipo de Fórmula 1, hubiéramos hecho lo mismo. Vamos a, pues sí, vamos a montar un Ford Cockpit y déjate de aventuras. Ya si eso, innovamos en otra cosa, pero en el motor, este que es duro, resistente y rápido. Pues sí. Te hago un pequeño paralelo. Aquí en Barcelona tenemos el ordenador, el superordenador más potente de España, el Mare Nostrum, que se utiliza en investigación, meteorología y demás. Y hace no mucho tiempo, los equipos de Fórmula 1, pero de los equipos de... no los líderes, sino equipos como pudieran haber sido Minardi o, bueno, lo que fueron HRT, estaban forzados a alquilar ordenadores dos veces más potentes que el Mare Nostrum de Barcelona, para darte una idea. Para que veas. ¿Tú te acuerdas cuando Sauber fue competitivo? ¿Con BMW? Con BMW. Bueno, pues tú sabes por qué fue. No fue por BMW, porque le metiera un motor pepinaco. Fue porque el patrocinador, que era Dell, les puso un supercomputador. Y lo que no podían llegar con un túnel de viento, porque no tenían túnel de viento preparado, lo hacía el supercomputador. Entonces, todos esos cálculos los hizo el supercomputador. Y de ahí dieron con la tecla. Entonces, para que veamos lo importante que es eso. Y las otras empresas enseguida lo vieron. Y fue ese cambio en el que los patrocinadores empezaron a ser Microsoft, empezó a ser Dell, empezaron a ser empresas de alta tecnología. Porque todas las empresas fueron corriendo a esto. O sea, ellos vieron que donde era mucho más económico invertir una cantidad astronómica de dinero en una supercomputación que en un túnel del viento, y es el primero que lo descubrió, fue Peter Sauer. Ay. Bueno, pues como decía, Colin Chapman muere un 16 de diciembre del año 81 de un infarto, aunque las malas lenguas dicen que no murió, que directamente asqueado por los tejemanejes de la FISA y de todo lo demás, se retiró a una isla, supongo que con Elvis Presley y con toda esta gente que teóricamente ha muerto y luego no ha muerto, y ahí se debió quedar porque no se volvió a saber nada más de él. Pero bueno, las malas lenguas dicen que no se murió, que desapareció, pero bueno. Y para mí esto marca realmente el fin de los éxitos y marca el devenir de la Lotus de los siguientes 10 años, donde pasa de ser una empresa, o sea, una escudería puntera y ganadora, a ser una más del montón. Pues sí, como decía Carlos, decían que se había fugado a una isla, porque bueno, evidentemente el grupo Lotus estaba en serias dificultades financieras, y luego se supo que bueno, había una conexión entre Suiza y Panamá por donde conseguía el dinero, pero bueno, no se pudo hacer nada con el señor Chapman y bueno, porque lamentablemente un ataque al corazón, volviendo de un evento, nos dejó sin él. También hay que decir, bueno, y dejó viuda a su esposa, que casualmente, su sobrenombre, su mote, Flor de Loto, fue la que inspiró el nombre de Lotus, o sea, el Loto es el Lotus en inglés. Pues sí, y con eso se cierra un capítulo, vamos, brillante de la Fórmula 1. El nombre Lotus luego revive, bueno, ya lo que todos sabemos, se tuvo que dividir entre dos. Uno era Lotus Racing y otro era Lotus Fórmula 1, a pesar de las protestas de la familia, y al final se llegó a un acuerdo y bueno, y luego el equipo se vendió a lo que hoy día es Renault. Queda por decir también que bueno, que todo, como también lo habías mencionado, la Fórmula 1 lleva de hoy y la del mañana también llevan las cosas que Chapman y su gente también diseñaron e implantaron, Carlos. Pues sí, la verdad es que es un personaje fundamental para entender la Fórmula 1, para entender los conceptos que hoy tratamos. Básicamente los principales los implantó él en algún vehículo suyo. Y bueno, pues como todo tiene un fin, ¿no? Y para mí Lotus finaliza como con la muerte de Colin Chapman, aunque bien es cierto que estuvo 10 años más en competición como Lotus. Y con todos los líos que después hubo en la escudería con lo que tú has contado. Pero realmente la Lotus, la de Colin Chapman, muere en aquellos años 80 con la desaparición física de Colin Chapman. Porque estos equipos tan familiares, tan personalizados, tienen muy difícil continuidad sin la figura de su creador. Mira Williams, por ejemplo, ¿no? No sé. Son... Esperemos a ver qué pasa con Paddy Lowe ahora al frente del equipo, porque con Kerr Williams, con ya Frank Williams retirado y Kerr Williams de maternidad, a ver si puede haber un recambio generacional y seguiremos disfrutando de Williams, pero bueno, es como dice, sí, son muy familiares, son muy personalizados esos equipos y bueno, fue lo que sucedió con Lotus, sí, muerto el... Sucede, sí, en todos los lados, ¿eh? Tú fíjate Apple, la muerte de Steve Jobs, una empresa como Apple, o sea que comparado con Lotus, Apple es un gigante. Apple, sí, pues, en cuestiones de recursos financieros, de todo, y cómo le costó digerir la muerte de su creador, ¿no? Por supuesto. O estás muy preparado, o realmente... son empresas que tienden a desaparecer con su creador. Y Lotus es una de ellas. Pues sí. Pues sí. Más que agradecido por todo esto. Me lo he pasado muy, muy bien, Carlos. Agradecido es de nuestra parte hacia ti y hacia tu podcast. Realmente no, o sea, me faltan las palabras de agradecimiento. Y como desde el primer momento apoyaste el proyecto y estuviste dispuesto a colaborar, que sepas que Histor Racing es tu casa y que espero que vengas alguna otra vez más, que para hablar de lo que quieras, porque como sabes, esto que nos apasiona es tan amplio y tan extenso que realmente hay más temas que tratar que tiempo que grabar. Así, exacto, que de verdad, gracias, Alejandro, por tu disposición, por todo, y no sé, es que solo tengo que parar el agradecimiento, de verdad. Ay, para nada, Carlos, y también, bueno, y el agradecimiento a todos, a todo el público que dentro de poco nos estará escuchando. Y bueno, también te digo, Stop and Go es tu casa. Salimos todos los martes a las 23 horas, hora peninsular, stopandgof1.es. Y bueno, acepto la invitación para otro momento y desde ya te digo que te vas a ver envuelto en algún Stop and Go de aquí a poco tiempo. Pues solo tienes que decirlo. Yo me lío la manta a la cabeza enseguida. ¿Dónde puede encontrarte la gente en Twitter? En Twitter, o en Stop and Go, Stop and Go F1, es la cuenta del programa. Mi cuenta es arroba indie-f1, o sea, indie-f1. Y bueno, también está el programa en Facebook y también en la web, que es en stopandgof1.es, que la estoy... actualizando. Poniendo guapa. Exactamente. Pues muy bien. Hasta aquí la entrevista con el gran Alejandro Fernández del genial podcast Stop and Go sobre la figura de Colin Chapman. Gracias por escuchar Histor Racing y estáis tardando en suscribiros a Stop and Go si aún no estáis suscritos, que seguramente estáis suscritos. Así que gracias por estar ahí. Bueno, pues yo ya estoy grabando, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué tal todo? Ay, bien, hoy con un día hermoso. Ayer también lo ha sido. Así que... No, bien, bien, luego... mucho curro en el trabajo, así que... Pues sí, afortunadamente sí. Pues eso, pues yo me dedico a las BBC, principalmente. A las bodas, bautizos... Sí. Y bueno, y a fotografía de empresa de lunes a viernes y fin de semana al otro. Así que ahora estamos más en fotografía de empresa, de eventos de empresa y cosas de esas, porque ahora bodas pues no hay. Está bien. Hasta primavera no vas a volver a activar. No es. Hay que esperar un poquito. Así que nada, hemos terminado de entregar los últimos trabajos del año y todo esto. ¿Lightroom o Photoshop? Los dos. Es decir, Lightroom es para procesarlas en lote a toda... y luego Photoshop es para hacer el retoque concreto en la foto concreta y dejarla más o menos. Sí. Pero vamos, yo Photoshop ya lo uso poco. El 80-90% es todo Lightroom. Claro, no, trabajar en lote a no ser que quieras hacerte una foto en particular o rescatarla más allá de lo que el Lightroom no puede. Exactamente. Pues sí. Y ya te digo que lo que pasa es que va lentísimo últimamente. Las últimas versiones van cada cual peor. Es un... No. Yo lo que hago es... Cuando me gusta una versión, no la cambio. Yo, por ejemplo, tengo el Photoshop, el 5.0 y no... no quise actualizar porque no vale la pena, y aparte que ya estoy acostumbrado a un flujo de trabajo, claro. Entonces y la versión ya la 5.5 es como pasó con el Office, te cambian los menús, te hacen perder una cantidad de tiempo impresionante, con chorradas que no tienen ningún sentido, que me dices que pues, en particular yo, a ver, Photoshop tiene dos cosas que son espectaculares. Uno es el Camera Raw, que te permite dejar a veces la foto casi terminada. Y la otra es el Content Aware. Es poder rellenar inteligentemente y va, con eso va a quedar de. Sí, sí. Pues ahora hay un programa que se llama Affinity Photo. Cuesta 50 euros. Ajá. Es la versión, o sea, sin mensualidades, sin suscripciones, sin nada, 50 euros. Y es tan potente como Photoshop. Hace todo lo que hace Photoshop. El Camera Raw que tiene este programa no tiene nada que envidiar al de Photoshop. Y el licuado, o sea, todas las características que tiene el Photoshop. Y la verdad es que esta foto está muy preocupada porque la gente se está yendo en masa. Hombre, estamos hablando de... ponte a pensar a nivel empresa. Una licencia de la suite completa te quita las ganas de vivir. Yo tengo la mensualidad, que es la suscripción, son 12 euros al mes, toda la vida. Y cada vez peor, ¿sabes? Así que. Y luego encima este tiene versión para iPad completa. La misma que tienes en el Mac, la tienes en el iPad. ¿Sabes? Y funciona de la hostia. Mira. ¿Sabes? Si tienes un iPad Air 2, ya funciona. Porque necesita mínimo 2 GB de RAM. Pero en el iPad Pro, que con el lapicero este de Apple, me han dicho que es espectacular. Que la gente la utiliza como tableta, sincronizada con el Mac. La tableta está Wacom, que es como un monitor que puedes dibujar encima de la foto y tal, que costaba 1.500 euros. Pues con esto lo tienes. Así mira. Son cosas interesantes. Se está moviendo y Adobe se pues está quedando muy atrás. La mayoría de fotógrafos estamos huyendo ya de Lightroom porque es que es tedioso, es muy lento y se están yendo a Capture One la mayoría ahora mismo. Sí, estaba mirando Affinity Photo, Affinity Designer. El Designer es como el Adobe, el que utilizan los diseñadores gráficos, ¿cómo se llama? Ahí que no me acuerdo ahora. El Illustrator. Sí. A ver, Affinity Designer. Ese es el como el Illustrator. Claro. Y el Affinity Photo. Affinity Photo, que es así morado, es un triángulo morado el logotipo. Hay versión Mac, versión Windows. Ahora ya tienes versión Windows. Salió hace un par de años. Es espectacular. O sea, lo único que, claro, cuando estás acostumbrado a Adobe, sabes dónde están todas las cosas, ¿no? Y esto, lo que pasa es que tienes que buscarlas. No es tan automático como lo hacemos todo. Pero el módulo de licuado, yo diría que es más completo el de Affinity. Pero... Mira. por escuchar Istorracing. Puedes encontrarnos en istorracingpodcast@gmail.com, en Twitter en @istorracing y en Facebook como Istorracing.